50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del lunes 10 de mayo. La UCALP publicó un informe sobre la pobreza en el Gran La Plata. Este año el informe lleva el nombre de Indicador de Integración y Desarrollo en Tiempo de Pandemia y arroja los resultados de varios meses de relevamiento y trabajo de campo. Según el informe, en La Plata existen 260 asentamientos donde viven aproximadamente 50.000 familias. 6 de cada 10 hogares no tienen asegurado el suministro continuo de agua potable dentro del hogar, mientras que 9 de cada 10 barrios necesitan mayor integración. 7 de estos lo necesita de forma urgente, no garantizan el derecho al hábitat y al desarrollo humano por no contar con un acceso universal y equitativo a los servicios básicos. Los clubes de la región realizan actividades para juntar dinero. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Por la pandemia, nuevamente, el fútbol de la Liga Amateur Platense se encuentra frenado y esto dificulta que los clubes tengan algún tipo de ingreso, ya sea por cuotas sociales o por algún tipo de entradas. Por este motivo, bueno, algunos se las ingenian para seguir recaudando de alguna manera. Hay que decir que Tricolores va a ser un locro para el 25 de mayo y quienes quieran encargar su porción lo podrán hacer a través de su página oficial. También en la página oficial, pero del Club Iris, está organizando un bingo para este mes y ya en esta semana se pusieron a la venta los cartones. Quienes quieran encargarlos entonces en las redes sociales de Iris. También San Martín de los Hornos comunicó que vende calcos con el escudo del club a 80 y 100 pesos. Esto es para ayudar a la categoría 2009. Como decimos siempre, también acercarse a las redes sociales de San Martín para encargarlos. Un servicio que informa más cerca. Judiciales prorrogan la protesta y continúan trabajando de manera remota. La Asociación Judicial Bonaerense llamó a los trabajadores del sector a continuar con el trabajo remoto durante esta semana para reclamarle a la Suprema Corte y a la Procuración Provincial por medidas que restrinjan la presencialidad en el medio de la segunda ola de coronavirus. El gremio inició la medida de fuerza la semana pasada cuando llamó a realizar actividades de manera virtual durante los días miércoles, jueves y viernes. La AJB avisó que la protesta continuará hasta el viernes 14 de mayo ante la falta de nuevas disposiciones de la Suprema Corte y la Procuración General que restrinjan la presencialidad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.